Señores invitados especiales, señoras y señores participantes de este congreso, me corresponde el honor de presentar a la doctora Alicia Puledo García, quien es de nacionalidad española, doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, España, durante más de 10 años. Es profesora titular de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valladolid. Forma parte del Consejo Científico de la revista Ecopolítica. Actualmente dirige el proyecto de investigación fundamental La Igualdad de Género en la cultura de la sostenibilidad, valores y buenas prácticas para el desarrollo solidario, subvencionado por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación en el Sexto Plan Nacional de Investigación y Desarrollo. Imparte cursos de doctorado sobre género y ética ecológica. Es responsable de la asignatura de ecofeminismo del Máster de Estudios Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora invitada de programas de doctorado y máster de numerosas universidades, entre ellas la Universidad de Granada, la Universidad Pública de Salamanca, la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Universidad Nacional de Chile, Cátedra UNESCO de la Universidad de Barcelona, Universidad de Zaragoza y Universidad de Tours en Francia. Colaboró con el Ministerio de Educación y Ciencia de España en la preparación material no androcéntrica de la enseñanza de la filosofía. Su obra y líneas de investigación principales se articulan en torno a la preocupación por la desigualdad entre hombres y mujeres, analizando los mecanismos socioculturales que impiden la superación de esta desigualdad y los medios que la filosofía feminista ofrece para desactivarlos. Son también destacados los trabajos que dedica a la evolución del concepto de la sexualidad en la filosofía contemporánea, los cuales se configuran como una crítica a las teorías legitimadoras de la violencia a las que se ha referido con el concepto de erotismo transgresivo. En cuanto a su propuesta de la que se ha denominado un ecofeminismo crítico o ilustrado, puede considerarse una nueva forma de ética ambiental en clave de género, que parte de la convicción de que vivimos una época de crecimiento insostenible que hace inevitable la vinculación entre feminismo y ecología. Sostiene que el enriquecimiento mutuo de ambas perspectivas permitirá construir una cultura de igualdad y sostenibilidad. Es autora, entre muchos títulos, de los libros La Ilustración Olvidada, La Polémica de los Sexos en el Siglo XVIII, Dialéctica de la Sexualidad, Género y Sexo de la Filosofía Contemporánea, La Filosofía Contemporánea desde una Perspectiva Androcéntrica, Conceptualizaciones de la Sexualidad e Identidad Femenina, Filosofía, Género y Pensamiento Crítico, coordinadora junto con Cristina Segura y María Luisa Cabana de la edición de Mujeres y Ecología, Historia y Pensamiento y Sociedad, un libro en español que analiza la teoría y la práctica del movimiento ecologista y su relación con el feminismo, El Reto de la Igualdad de Géneros, Nueva Perspectiva Ética y Filosofía Política, y su libro más reciente que fue publicado en este mes, Ecofeminismo para Otro Mundo Posible. Mantiene un blog de la red en el cual les invita a visitarlo, asimismo a ser ciberamigas y ciberamigos en su Facebook. Muy bien, ¿verdad? Con ustedes, la filósofa, profesora y escritora, doctora Alicia Puledo García, con su conferencia titulada Feminismo y Ecología hacia otro mundo posible. Muchas gracias, Erika. No sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Y, por supuesto, además de gracias a la presentación y a la transmisión de la invitación, quiero en primer lugar felicitar a la organización de este congreso por todo lo que ha trabajado y lo bien que esto está resultando, y por el honor de estar aquí. En fin, sé que hay mucha gente que ha trabajado en esta organización, agradeceré particularmente a quienes se han puesto en contacto conmigo a través de correos electrónicos, como Carmen Ulate o María Luisa Preinfalk, y bueno, Sara Carvajal, que he conocido aquí, en fin, mucha gente realmente a la cual estoy muy agradecida. Bueno, hemos tenido que empezar antes por problemas de organización. Tengo muchas cosas, o querría contar muchas cosas, espero poder hacerlo en el tiempo reducido que tenemos, y que podamos después dialogar en el debate, porque es también esa parte en la cual creamos pensamiento. Bien, hace unos días se cumplió también el vigésimo aniversario del curso de teoría feminista de la Universidad Complutense, y un curso que creó Celia Amorós, e hicimos una celebración. Y en esa celebración, en la conferencia que dio Celia, le preguntaron pues sobre el 15M, sobre todos estos movimientos que hay actualmente, y en un orden de respuesta general, Celia Amorós señaló la necesidad de que el feminismo no se encapsule, que se abra a las demandas sociales, a los nuevos movimientos, al ecologismo, y esto es un poco lo que vengo intentando hace ya bastantes años, que es iniciar un diálogo necesario entre feminismo y ecología. Ese diálogo no tiene que terminar en lo que Celia Amorós llama con razón las alianzas ruinosas, para referirse a aquella generosidad que han tenido muchas veces los movimientos de mujeres a lo largo de la historia, que han trabajado por otras causas, que puede haber sido, por ejemplo, la abolición de la esclavitud o diversos movimientos socialistas, y que más tarde, cuando llegó la hora de la reciprocidad, las mujeres no obtuvieron reciprocidad. A eso le llama, con razón, las alianzas ruinosas. Entonces, ¿cómo hacer para que el feminismo y los movimientos de mujeres no entren en una alianza ruinosa, que sería la alianza con este nuevo movimiento social que es el ecologismo? Esa sería una de las preguntas, que nos podríamos hacer. Pero quizás la primera que está en la mente de quienes estáis aquí, o de mucha gente que está aquí, será por qué el feminismo tiene algo que ver con la ecología. ¿Cuál sería el nexo? ¿Qué nexos habría? Esta es una de las preguntas fundamentales, quizás la primera que siempre se plantea. Yo sostengo que en este siglo XXI, feminismo y ecología están llamados a relacionarse y a enriquecerse mutuamente, porque ambos movimientos tienen claves a través de su teoría y de su praxis, han alcanzado claves que el otro movimiento no tiene. De manera que pueden ambos brindarse mutuamente un conocimiento teórico y práctico que los potenciará a ambos. Otra de las respuestas podría ser quizás más sencilla, que el siglo XXI va a ser el siglo en el cual la humanidad tenga necesariamente que enfrentarse con otra forma de gestionar su vida en la Tierra. Porque creo que tenéis claro me imagino, el hecho de que cada vez es más patente que estamos entrando en un ciclo de destrucción irreversible del mundo que nos sostiene. Lo que se llaman las catástrofes naturales, a veces son naturales, pero muchas veces no son naturales. Son producidas por los desafueros, por la mala gestión, por un proceso de producción que es absolutamente incompatible con el mantenimiento del tejido de la vida. De manera que el feminismo, que siempre ha sido un movimiento y un pensamiento que ha tenido curiosidad e interés por distintos problemas, por todas las teorías políticas. O sea, tenemos feminismos diversos, feminismos que se enganchan con distintas filosofías, con distintas problemáticas. Pues una de ellas, y muy, pero muy importante en este siglo XXI, es el problema ecológico. En el libro que Erika mencionaba, el de Ecofeminismo para otro mundo posible, he tomado una metáfora o he tomado un mito griego para hacerle una pequeña relectura. Siempre hay que reinterpretar los mitos. He tomado el mito de Ariadna. Recordaréis que Ariadna es aquella hija del rey Minos que le da al joven Teseo, que es un héroe, le da un ovillo. Cuando Teseo va a entrar al laberinto, el laberinto donde estaba el Minotauro. El Minotauro era un ser monstruoso, hijo de la reina de Minos, de la reina de Creta, de la esposa de Minos, hijo de ella y de un toro. Es un ser híbrido, es un ser híbrido monstruoso y sediento de sangre. Entonces, la tradición quería que se le ofrecieran jóvenes atenienses, chicas y chicos, todos los años, los introducían en el laberinto y nunca salían, porque el laberinto pues era un laberinto, claro, no se podía salir de allí, y el Minotauro los iba devorando. Ariadna rompe con esa maldición, con ese rito, al darle a Teseo, que era un joven muy bello, le da un ovillo para que vaya marcando el camino y pueda salir. El héroe del mito es Teseo, que va, mata al Minotauro y sale victorioso. Yo retomo el mito y sostengo que en este siglo XXI ya tenemos una nueva Ariadna, que es la hija del feminismo y de la ecología. La nueva Ariadna es aquella joven o aquella mujer que le va a dar a Teseo no un ovillo para que mate al monstruo, sino un ovillo para que descubra que el monstruo, que lo no humano, que el otro no es tan monstruoso como pensábamos y que es en realidad una criatura que hay que descubrir, amar y convivir con ella. Entonces, el descubrimiento que hace Teseo entrando con Ariadna, ya no entra solo, entran los dos, porque Ariadna ahora es protagonista, no le da el ovillo para que el héroe únicamente haga su tarea de vencer al monstruo, sino que Ariadna entra también en ese laberinto y descubre junto con Teseo, que la naturaleza, que lo no humano, no es algo monstruoso que hay que conquistar y vencer, sino que es algo que hay que descubrir para poder mirar de otra manera. Bueno, pues, en fin, es una pequeña ilustración de todo lo que luego conceptualmente podemos pensar y tenemos que pensar al respecto de lo que sería un ecofeminismo. Cuando oímos la palabra ecofeminismo, no sé si os ocurre, pero a menudo surge, sobre todo dentro del feminismo, surge un temor. El temor, un temor y un rechazo a menudo, porque las primeras formas de ecofeminismo fueron unas teorías o prácticas, a veces ritos incluso, de corte esencialista. Teorías, por ejemplo, que sostuvieron que las mujeres estábamos más cerca de la naturaleza, teorías que sacralizaron imágenes de la feminidad, que el feminismo justamente se empeñó, por lo menos en sus maneras clásicas, se empeñó en combatir, y lo hizo con razón. Pensemos, por ejemplo, en toda la lucha de Simone de Beauvoir para separar la imagen de la mujer eterna, la mujer, de la maternidad obligatoria. Si sacralizamos nuevamente esa imagen de la mujer madre, si exaltamos los roles tradicionales de las mujeres, claro, la duda es, ¿no se trata de un retroceso? ¿O no es un terreno minado, un terreno peligroso que nos puede volver a encerrar en roles que no queremos? Entonces, esas primeras formas de ecofeminismo son las que han creado una actitud de duda, de rechazo, de temor hacia el ecofeminismo. Mi tarea en los últimos quizás casi 12 años ha sido la de elaborar un ecofeminismo que no cayera en estos planteamientos esencialistas y que al mismo tiempo también partiera de las coordenadas feministas de las cuales yo salía, ¿no? O sea, de mi propio contexto, de mi propia manera de entender la relación con la naturaleza. Bien, entonces vamos a la pregunta que nos habíamos hecho primera, que era la de por qué se relacionaban feminismo y ecología. Bueno, habíamos dicho, bueno, bien, porque este siglo es el siglo en el que tenemos que enfrentarnos a un cambio o la humanidad va hacia un suicidio. Sabéis que, por ejemplo, los cálculos estimativos de la sostenibilidad muestran que en el 2050, si seguimos al ritmo que vamos, necesitaremos 30 planetas como el que tenemos actualmente. 30. O sea, es imposible. El modelo productivo y de consumo que tenemos no es universalizable, se mantiene justamente en base a que millones de personas no pueden acceder a él. Si esas personas accedieran, pues a la semana siguiente ya no se podía respirar en el planeta, Entonces, es insostenible, es insolidario y a medio plazo imposible directamente. Entonces, habrá que pensar un modelo sostenible, ¿no?, o sustentable, como queramos, es lo mismo, y que sea, por lo tanto, universalizable. Que podamos decir, sí, es posible compartirlo con todos los seres humanos de este planeta. No solo para unas élites, aunque esas élites puedan ser millones de personas, pero seguirán siendo élites. Bien, esa entonces es una primera respuesta, pero tenemos otras. Por ejemplo, desgraciadamente las mujeres somos más vulnerables, biológicamente más vulnerables, y perdón por el adverbio biológicamente, porque dentro del feminismo suena mal, pero es que desgraciadamente los agrotóxicos, las dioxinas, los organofosforados, etcétera, etcétera, etcétera, es decir, cientos, miles de sustancias que estamos utilizando a toneladas, afectan más rápidamente a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Pues porque muchas de ellas son leídas, interpretadas por nuestro organismo como estrógenos. Por eso la actividad ecofeminista de algunos grupos de mujeres en el mundo se dedican justamente a señalar la relación entre el aumento de las tasas, por ejemplo, de cáncer de mama y el uso indiscriminado que estamos haciendo de tóxicos. Desde los años 40 del siglo XX hasta aquí, se han introducido en el uso cotidiano más de 100.000 sustancias nuevas. Y si nos hacemos análisis de sangre, descubrimos sustancias que no tenían en el cuerpo nuestras abuelas ni nuestros abuelos. O sea que hay una enorme cantidad de sustancias tóxicas bastante permanentes que vamos llevando y poco a poco eso nos va pasando factura. Entonces, ahí tenemos una razón empírica, bien empírica, por la cual el ecofeminismo tiene algo que decir y la ecología tiene alguna relación con el feminismo. Las mujeres, entonces, aparecerían aquí o apareceríamos como víctimas. Algunas más, otras menos. Por ejemplo, ¿quiénes están más expuestas a la contaminación ambiental? Pues las consumidoras, por ejemplo, pues están expuestas, ¿no?, por el simple hecho de la alimentación, los productos químicos, los cosméticos. Pero todavía más expuestas las trabajadoras en todas las industrias y en la agricultura que utilicen estos productos. Entonces, hay niveles de vulnerabilidad que introducen ya entonces otro tipo de factores que no son únicamente el sexo, sino que son también la clase, el grupo social, la etnia, en muchos casos, porque, por ejemplo, determinados trabajos en determinados países los hacen determinadas etnias. Entonces, allí tenemos un estudio bastante largo para hacer, aunque en parte ya se está haciendo, que nos dice que hay todo un campo que el ecofeminismo tiene que, en el que tiene algo que decir. Ahora bien, las mujeres no somos únicamente víctimas, también somos protagonistas. Y aquí hay que recordar que las bases del ecologismo a nivel mundial están altamente feminizadas. Digo las bases, no digo los líderes. Se vuelve a repetir esa estructura piramidal en que tenemos, pues, en las bases muchas mujeres trabajando, muchas activistas muy involucradas, pero a veces los portavoces, los dirigentes, a menudo suelen ser varones. Tenemos también científicas, pensemos por ejemplo en Rachel Carson, fue una de las primeras que llamó la atención sobre la contaminación ambiental, es una figura clave dentro del ecologismo, una mujer que dedicó todo su esfuerzo a denunciar el uso de los agrotóxicos y su inclusión en la cadena trófica, hasta el punto que ella misma llegó a definirse como una víctima de la contaminación, porque falleció por un cáncer de mama que ella consideró como un problema político, como un efecto de una civilización que estaba destruyendo la vida saludable en la tierra. El título de su obra, que es Primavera Silenciosa, justamente hace alusión a ese mundo futuro en el cual ya no habrá pájaros, porque habrán sucumbido a toda la contaminación, y esto lo estaba avisando ya en los años 60. Bueno, no voy a hacer ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, bien, en un nivel ya, digamos, conceptual, ya dejando el nivel empírico, pero recordando que lo conceptual tiene efectos políticos, como diría Celia Amorós, conceptualizar es politizar. Mujer y naturaleza han sido identificadas históricamente y por lo general para su sometimiento. En la política, en su política, Aristóteles dice: las mujeres, los esclavos y los animales no tienen un fin en sí mismos. Son para el hombre libre. Eso es clarísimo, o sea, es así. Pensemos, hay una oposición conceptual que atraviesa toda nuestra filosofía, todo el pensamiento occidental, en donde, por un lado, tenemos la naturaleza, las mujeres, los animales, la afectividad, las emociones, el mundo de lo doméstico, y por otro lado tenemos el hombre libre, la racionalidad, el autocontrol, el autodominio, el poder que deriva de autocontrolarse para poder controlar a los otros. Ser fin en sí mismo frente a ser para otros. El hecho de que las mujeres hayamos estado conceptualizadas como naturaleza ha tenido que ser rechazado por el feminismo. Y volvemos entonces a tanto a Mary Wollstonecraft como a Simone de Beauvoir, porque la naturaleza, la naturalización ha sido utilizada como una justificación del sexismo, como una justificación del racismo también, como una justificación de la homofobia, como una justificación del especismo. Y aquí entramos propiamente en el terreno ecológico, puesto que el concepto de especismo, que está tomado o forjado a partir de sexismo, clasismo, es racismo, es el prejuicio de especie. La idea errada y profundamente negativa para nosotros mismos de que solo nuestra especie es digna de respeto y de consideración moral. Entonces, un ecofeminismo en profundidad, un ecofeminismo, hay muchos ecofeminismos, pero todas las formas de ecofeminismo que existen no han de ser confundidas con lo que podemos llamar feminismo ambiental. ¿Qué sería un feminismo ambiental frente al ecofeminismo? Un feminismo ambiental sería una posición inteligente, por cierto, prudente, la idea de que no podemos seguir con este sistema tecno-económico consumista destructivo, que los recursos son finitos, no infinitos, y que por lo tanto tenemos que gestionar los recursos con inteligencia, no malgastarlos. Y esto es una idea que creo que compartimos, o sea, creo que es una idea que poco a poco, no todo el mundo la practica, pero digamos que más o menos tiene una aceptación generalizada. Ser prudentes en el uso de los recursos. Pero observad que este feminismo ambiental, un feminismo que dice, bueno, vamos a ver, no vamos a contaminar tanto porque nos enfermamos. Y tiene razón. Pero es una posición mínima con respecto a lo ecológico, porque no implica una redefinición de nuestra concepción de la naturaleza y de lo humano. No hay allí una redefinición en profundidad, no hay una nueva visión de lo que es lo humano y de lo que es lo no humano. Es una actitud prudencial, no es una redefinición propiamente filosófica. El ecofeminismo, en sus diversas variantes, sí que plantea una redefinición de lo humano y de lo que llamamos naturaleza. Voy a rápidamente, porque evidentemente el tiempo vuela, voy a hacer voy a enunciar simplemente, y si queréis en el debate podemos ir tratando lo que más os interese, cuáles serían esas líneas de lo que yo considero un ecofeminismo crítico. Un ecofeminismo crítico sería un ecofeminismo que no cae, como os decía antes, en el esencialismo, que no plantea que las mujeres tengamos una esencia más natural que la de los varones. Sería un ecofeminismo que asume el legado de los principios universales, la idea de igualdad, la idea de derechos sexuales y reproductivos. Porque, y este es otro problema realmente para tratar, algunas formas del ecofeminismo han terminado, a mi juicio, recortando lo que habíamos conseguido desde el feminismo. El ecologismo que haga una exaltación difusa de la vida nos plantea, por ejemplo, un problema muy grave al feminismo, que es el problema de lo que tratábamos ayer, la interrupción voluntaria del embarazo. Algunas ecofeministas han sacralizado la vida en ese sentido. Creo que no es el camino, porque implica un recorte de los derechos sexuales y reproductivos. Un ecofeminismo crítico será un ecofeminismo que reivindique en primer lugar la autonomía de las mujeres, su capacidad para decidir sobre los procesos que transcurren en su propio cuerpo. No será tampoco, por lo tanto, un ecofeminismo basado en estereotipos. Será de carácter nominalista. Atenderá, por ejemplo, a aquellas características que hemos ido desarrollando, que hemos adquirido habilidades, aptitudes, etcétera, a lo largo de nuestra historia, pero no las considerará como propias de una esencia femenina inmutable. Decía que el feminismo tiene mucho que enseñarle también al ecologismo en este sentido. El ecologismo tiene muchas veces, no siempre, pero muchas veces tiene tendencia a mitificar la feminidad y a devolverla de alguna forma a ese ámbito de lo natural. O a no reconocer las aportaciones, por ejemplo, del ecofeminismo. Hace poco estuve en un encuentro de crecimiento, de la teoría del decrecimiento, y un teórico del decrecimiento, que por cortesía no nombraré, sí manifestó una ignorancia absoluta de las teorías más conocidas del ecofeminismo y las redujo a los rituales de la New Age, diciendo, sí, eso de las diosas del ecofeminismo. O sea, vamos, la gente se quedó a cuadros, porque el público sabía más de ese tema que el teórico del decrecimiento. Entonces, luego, a veces el ecologismo y la agroecología tienden a mitificar las condiciones de vida de la familia. Por ejemplo, en su rechazo a las formas de producción, de consumo, de capitalismo, de la producción industrial, a veces hay una alabanza acrítica a las condiciones, a las relaciones de poder intrafamiliares. Os voy a leer una pequeña cita de un libro de ecología que se ha editado hace un año y dice que nuestro modelo sean las relaciones familiares basadas en los cuidados, no las empresariales. Bueno, podemos estar de acuerdo, pero habrá que hacer alguna observación acerca de que la familia no siempre es este reducto de las relaciones de cuidado armónicas. Hay mujeres, como Emma Siliprandi en Brasil, por ejemplo, que están trabajando este tema, el tema del empoderamiento de las mujeres dentro de la agroecología y cómo a veces la agroecología no asume estas contradicciones que existen, sobre todo cuando se trata de relaciones del ámbito rural, que sabemos que no son propiamente las relaciones pues más avanzadas a veces entre los sexos. Entonces, habría quizás de alguna forma dentro del ecologismo, se repetiría esa confusión entre capitalismo y patriarcado, que ya se produjo en el pasado con el socialismo. Entonces ahí hay algo, hay muchos elementos en los que el feminismo podría, y el ecofeminismo tiene mucho que decir. Un ecofeminismo, entonces, el ecofeminismo en general, podemos decir que siempre ha sido ecologismo social, porque el ecofeminismo ha sido una de las primeras formas del ecologismo que pensó las desigualdades y la opresión no solo con respecto a la naturaleza. Sabéis que el ecologismo comenzó como un conservacionismo, o sea, atendiendo únicamente al mundo que llamamos natural, mientras que ahora la ecología social estudia justamente las relaciones entre la opresión social y la opresión y la explotación de la naturaleza, cómo se reparten los costes y beneficios de la destrucción y de la producción, y cómo se reparten de manera desigual, cómo unos cargan, unos grupos humanos cargan con todos los costes de la contaminación y otros, aunque también carguen con la contaminación porque nadie se libra, sin embargo son los que retienen los beneficios económicos de esa destrucción. Entonces, esa ecología social que incluye la desigualdad social, pues el ecofeminismo ha sido eso desde su comienzo, porque ha pensado dentro del enfoque ecológico, ha pensado a las mujeres y a la opresión que sufrían las mujeres. Pienso que un ecofeminismo crítico tiene que ser un ecofeminismo que acepte prudentemente la ciencia y la tecnología, porque a veces otro de los problemas del ecologismo o del ecofeminismo es la imagen que tiene la gente. No digo que sean problemas específicos y reales, a veces sí, de estos movimientos, pero nadie, casi nadie, querría vivir en un pasado muy lejano, o sea, volver a condiciones muy duras de vida, pues a lo mejor no hay mucha gente que se apuntaría a ese viaje. Pero cuando digo una aceptación prudente, quiero decir aplicación del principio de precaución de verdad. De verdad. Porque lo que estamos en este momento viendo es una hubris, es una desmesura total. Es lo contrario de lo que el mundo griego pensaba como el ideal de la vida sabia, que era la mesura, la sofrosyne. Entonces, ni tecnofobia, ni tecnolatría. No vamos a tener un nuevo ídolo, que es la tecnología, mucha gente lo tiene, creen que la tecnología siempre tendrá una solución, para el cambio climático, para todo, piensan que los tecnólogos nos van a solucionar el problema. Y ya hemos visto las capacidades que tienen en Fukushima, por ejemplo, para controlar lo que han creado. Entonces, prudencia, pero no rechazo. De hecho, las tecnologías de la información y la comunicación, a las cuales os invitaba, son una de las vías del activismo ecofeminista. Por lo tanto, el ecofeminismo no es necesariamente tecnofóbico. Interculturalidad. No un multiculturalismo indiscriminado, sino interculturalidad. El saber aprender de los otros y el pensar que también hay que dar algo. Toda cultura tiene algo que dar y mucho que recibir. Si comparamos esta carrera tecnológica desaforada, este mercadocentrismo neoliberal en el que estamos, y lo comparamos, por ejemplo, con las ideas de los pueblos originarios sobre el respeto a la Pachamama, pues evidentemente cuánta mayor sabiduría hay en esa actitud. Y cómo esa actitud y esa convicción puede conectar con lo más avanzado que hoy necesitamos, pues eso es aprender de la interculturalidad. Pero para el feminismo, para las mujeres, un multiculturalismo indiscriminado es problemático. El ecologismo, en algunas ocasiones, ha caído en una especie de veneración hacia otras culturas, sobre todo orientales, sin, bueno, admirarlas por la contemplación de la naturaleza, por la visión distinta, pero al mismo tiempo ignorar totalmente las condiciones de vida de las mujeres en esas culturas. Y ahí ese es un punto ciego que el feminismo y el ecofeminismo tienen que saber mostrar al ecologismo. Bueno, por otro lado, afirmar la continuidad y la unidad de la naturaleza. Hablaba yo de una redefinición. Hay muchas formas de ecofeminismo, hay algunas que son... yo lo que veo es que aquí la hubris tecnológica está enfriando demasiado el ambiente, ¿no? Sí, no se puede eso regular. Porque, sí, es que es verdad, estamos gastando mucha energía para estar mal. Entonces, en el foro anterior se habló hoy de la teología feminista latinoamericana, y de hecho es verdad que fueron las teólogas las primeras, las teólogas feministas, que desarrollaron el ecofeminismo, y hay una revista que se llama Conspirando, que debéis quizás conocer, y teóricas como la brasileña Ivone Guevara, que están pensando desde nuevas claves, desde claves ecofeministas, la religión. Yo decía que pues yo había tratado de estructurar un pensamiento que correspondiera a mis propias raíces y formas de feminismo, para una persona no creyente, yo soy una persona no creyente, claro, la vía de un ecofeminismo espiritualista está cerrada, ¿no? Porque hay que tener la fe. Pero si no tenemos la fe, también podemos acceder a una redefinición de la naturaleza y del ser humano. Podemos hacerlo desde distintas vías. Una de ellas, por ejemplo, es la propia ciencia. El darwinismo nos ha enseñado la continuidad de nuestra especie con respecto a el mundo de lo vivo, que no hay un abismo ontológico, que no hay un salto cualitativo total entre el resto de los seres vivos y nosotros, sino que hay una complejidad gradual, simplemente. Entonces, Darwin, corregido eso sí por Antoinette Blackwell, porque ya sabéis que Darwin no era muy feminista, y Antoinette Blackwell fue su discípula feminista que señaló en dónde Darwin estaba fallando o siendo inconsistente en sus planteamientos sobre la especie. Bueno, pues entonces, herederas y herederos de Darwin y de Blackwell, podemos llegar a la conclusión de que formamos parte de un tejido de la vida, y que los otros seres vivos, y en particular aquellos seres vivos capaces de sufrir, merecen otra consideración, merecen otro trato, y que el mundo, este mundo salvaje de la producción industrial, ha convertido el mundo actual en un infierno para los animales. Yo os recomiendo, si tenéis ocasión en YouTube, de ver un documental extraordinario que se llama El Reino Apacible. Está dividido, ya sabéis, en YouTube, en cuatro partes, está doblado al castellano, y incluso se puede, no es un documental que sea ecofeminista, pero si lo miráis con el chip feminista, es interesante, porque allí algunos hombres hacen confesiones acerca de sus emociones, de cómo han reprimido sus emociones de una manera muy, muy interesante. Realmente creo que vale la pena verlo, que le dediquéis un segundo. Bueno, termino entonces con la idea de la universalización de la ética del cuidado. La ética del cuidado es un resultado del pensamiento feminista. Sabemos que las actitudes y aptitudes de cuidado de las mujeres han sido devaluadas, despreciadas históricamente. Dentro de la filosofía incluso han sido consideradas formas inferiores de la ética. O sea, la compasión, por ejemplo, se ha considerado una forma inferior de la ética. Y, bueno, en Kant directamente está totalmente devaluado, los sentimientos están totalmente devaluados. Se trataría entonces no de eliminar los principios y las normas éticas, pero sí de dar lugar, como decía Gilligan, a esa otra voz, a la voz de los sentimientos no devaluados, y combinar sentimientos y principios éticos, pero no reducirlos al colectivo femenino, sino pedir, exigir su universalización. Son posibilidades humanas y son, hasta el momento, aptitudes que se nos han exigido fundamentalmente y enseñado a las mujeres. Es un momento, este siglo XXI es el momento en que los tenemos que universalizar. Los podemos enseñar y esperar también de los varones. Y universalizar también implicará extenderlos más allá de nuestra especie. O sea, el mundo. En primer lugar, bueno, pues nuestros primos hermanos, los animales no humanos, y luego el mundo, el cuidado del mundo, cosa que muchas mujeres en el mundo ya están haciendo. Están haciendo con sus labores cotidianas, con su forma de respetar la biodiversidad, con su forma de respetar los ciclos de la naturaleza y no obligar a la naturaleza a producir más de lo que realmente puede hacer. En fin, entonces, ¿qué sería el ecofeminismo? Pues sería una apuesta por lo menos tal como yo lo pienso, sería un horizonte, un horizonte de futuro, frente, por un lado, al nihilismo, frente a esa idea de que pues no hay ya valores o no hay nada que hacer, frente también a los integrismos que están amenazando, y esto ya lo hemos hablado ayer, ¿no? Amenazando las libertades individuales y que están, y me están pasando los 5 minutos, pero voy a terminar antes de los 5, prometo. Los integrismos, si entráis en hay algunos portales realmente de integristas, por ejemplo católicos, que denuncian la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra, que es ese manifiesto por la sostenibilidad, la denuncian como un manifiesto pagano, que permitirá el avance del paganismo de los pueblos indígenas. O sea, es que realmente es impresionante. Entonces, el ecofeminismo será una respuesta a estos integrismos, será una respuesta al nihilismo consumista, que produce tanta insatisfacción también, porque es así, y será la construcción, o será un intento al menos, de construcción de una cultura ecológica de la igualdad. Esa es al menos la idea que yo me hago de lo que sería un ecofeminismo crítico. Y os agradezco, me he pasado un poquillo de tiempo, y os agradezco mucho vuestra atención. Procedemos en este momento a la etapa de consultas del público a la doctora Alicia Puledo. Primero pregunta.